analizar políticamente los medios de comunicación. Justamente decíamos que un hombre, Nicolás Casullo, que le aportó, que siempre generosamente, cada vez que fue convocado por la CETERA, colaboró con todo gusto. Y precisamente el que acabamos de escuchar es un audio extraído de Canto Maestro, una prueba de la comunión que existía entre la CETERA y este pensador, escritor, periodista, Silvia, vos decías, docente, Nicolás Casullo. Así que para él nuestro más sincero y profundo homenaje. Y otro de los invitados es Víctor Heredia, quien además de acompañarnos con sus palabras, también después nos va a acompañar con su música. Víctor Heredia. Cuando escribí Taquiongoy lo hice concretamente para agregarle la visión de quienes habían sido vencidos a esta parte de la historia que nos habían enseñado en los colegios y a la que yo evidentemente le veía una faltante, concretamente. Le faltaba el otro pedazo, o sea, era solo la visión de los vencedores. Pero quise agregar a esa historia la tragedia, el punto de vista, la mirada que tuvieron los pueblos originarios al ser derrotados por los colonizadores y después sufrir toda la marginalidad, la discriminación y las humillaciones que trajo la posterior conquista. ¿Qué fue de nuestras huacas sagradas? ¿Qué fue de nuestra paz? Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacamac. Digo Taquiongo y sueño un camino, Viracocha entenderá cuánto dolor encierra mi corazón. Grito Taquiongo y preparo mis armas, Manco Inca sonreirá, las flores en los valles revivirán. Y ahora que venimos de un largo conflicto, ¿cómo me pongo en problemas cada vez que tengo que decir con el campo? Porque yo no me niego a pensar que es un conflicto con el campo, es un conflicto de otra característica. Está focalizado en la actividad agraria de alguna gente, de algunos grandes terratenientes. Pero me pongo en problema cada vez que me voy a referir al campo. Y decía, ahora que venimos de ese conflicto, ¿y qué debieran decir? Es lo que vienen diciendo los pueblos originarios desde hace rato, desde hace siglos. ¿Y nuestras tierras? A propósito del tema, la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ha dejado sentada su postura e indica que los pueblos indígenas se encuentran frente a un nuevo aniversario de la llegada del colonialismo europeo a nuestras tierras, causante, agrega, del mayor genocidio conocido en la historia de la humanidad, que ocasionó 70 millones de muertos y que asimismo dio inicio a un sistema de dependencia que se ha mantenido durante 5 siglos, con la excepción de aquellos momentos de la historia en la que los pueblos adquirieron protagonismo a partir de las luchas y resistencias. 5 siglos donde hubo una resistencia tenaz frente a un sistema de muerte y explotación que encabezaron, entre otros, Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Bartolina Sixa, Caupocolián, Lautaro y Túpac Katari. Hablando de Túpac Katari, Omar, durante esta semana que está terminando estuvo en Buenos Aires Felipe Quispe. Y hablando de pueblos indígenas, y ya que hoy estamos de alguna manera desmenuzando este 12 de octubre, ¿qué te parece si escuchamos a un descendiente de un pueblo originario? Bien, me parece perfecto. ¿Su nombre? Solano. ¿Estamos en dónde? No, estamos ubicados en la ruina de Quilmes, que pertenece a la provincia de Tucumán. ¿Su ocupación? Como guía vaquiano de acá del lugar. ¿Usted es descendiente de los Quilmes? Tenemos descendencia de la etnia de los Diaguitas, que eran misma familia de los Quilmes. Digamos, los Quilmes eran ya, como dicen, civilizados, ¿no? Y Quilmes más bien se los conoce como una deformación de vocablo, viene como Quelme, que significaba entre montañas. cuando vinieron los blancos, como estos no conocen escrituras, les pusieron a su al mejoramiento de la alfabetización, o sea, ya le pusieron Quilmes a este lugar, lo que usted está visitando, ¿no? Y bueno, algunos lo conocen como el pequeño Machu Picchu, ¿no? Que es un sitio muy grande y en Argentina noroeste está muy bien conservado, como han visto ustedes, los servicios que presta este complejo. Es un complejo para de ruina de Quilmes. El 12 de octubre se festeja o se mal festeja el Día de la Raza. ¿Qué piensa de esa fecha del 12 de octubre? Bueno, y bueno, hablando del 12 de octubre, para nosotros y en la actualidad como descendencia de nuestras raíces, es un choque de culturas. Un choque de culturas porque uno se pone a estudiar la cultura originaria, como dice, bueno, fue más bien un genocidio que una conquista, ¿no? Porque todo lo que uno se hace una pregunta de tantos sitios arqueológicos que visita aquí, no sé qué será en otro lado, ¿no? Vemos o se hace una pregunta, ¿qué se hicieron de tantos aborígenes, ¿no? Esa es la gran pregunta que uno se hace. Población, bueno, vemos las casas acá, cómo vivían la organización. ¿Qué población tenían los Quilmes en el año 1200 era? 1200. Bueno, en el año 1200 se estima que habitaron entre 5.000 a 6.000 habitantes. Después vinieron los incas. Bueno, los incas se dice que llegaron en el año 1480. Enviado, bueno, por Tupac Amaru. Se dice que vinieron disfrazados de comerciantes, lo que se cuentan, porque, bueno, los incas querían más territorio, lo que ellos más le ambiciaban era el metal, lanas de llama, por eso dijeron vayan a ver los diaguitas, y los diaguitas eran pacíficos, y fueron, o aceptaron, o se integraron a la cultura del tahuante suyo. Después tuvieron que hablar su idioma, que era el quechua. Y bueno, decíamos, la voz de uno de los protagonistas. Y también compartimos la declaración de la CTA respecto al 12 de octubre. Seguimos con la declaración de la CTA. La existencia en América de un proceso de emergencia de gobiernos con un mayor margen de autonomía frente al imperio, rompiendo la lógica de los 90, y con una base de apoyo popular, con sus más y sus menos, con sus particularidades en cada país. Las políticas que estos gobiernos expresan han surgido en buena medida como resultado de la lucha contra el neoliberalismo que los movimientos políticos y sociales libramos en la década del 90. Frente a los mismos, distintas coaliciones de derecha, pero con intereses comunes, en cada uno de los países de América Latina, intentan detener estos procesos y volver a los parámetros de los 90. Estos son algunos de los elementos de la coyuntura de extrema complejidad, así por lo menos la califica la CTA, que no es posible dejar pasar, que es decir, que se deben tomar en cuenta, lo mismo que la persistencia de situaciones de explotación y exclusión históricas que afectan en mayor o menor medida a los sectores populares y en particular a las poblaciones originarias. Y en este marco es particularmente grave la continuidad y la profundización de algunos proyectos de explotación de los recursos naturales, siguiendo con el modelo político del neoliberalismo de la década del 90, que ponen en peligro no solo la soberanía nacional, sino también la propia vida de los habitantes de estos territorios y finalmente el equilibrio ecológico del planeta. Es preciso entonces profundizar el rumbo de las transformaciones en las sociedades. Pensaba, como hace un rato veníamos hablando, de las actuales demandas de estos terratenientes empeñados en llevar adelante su propio modelo económico, una lectura que ubica mucho en la problemática de la posesión y de la cuestión de la tierra, entre otras tantísimas, tiene que ver con la de Arturo Jauretche, el medio pelo en la sociedad argentina. Ahí Jauretche desarrolla y plantea muy bien cuál es el origen de la tierra en manos de estos terratenientes. Inclusive hace una analogía con lo que es la clase aristocrática europea y la enorme diferencia de estos, que después se rajan las vestiduras reclamando como legítimas cuestiones que ahora estamos viendo que muy lejos de pertenecerles, tienen otro origen. Por eso la Secretaría de Pueblos Indígenas de la CTA también reclama algunas políticas públicas y el cumplimiento de la legislación existente, el artículo 75, inciso C. Ustedes en casa dirán, bueno, mucho número y mucho detalle para decirlo en radio, pero es la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso C. Están reclamando a los pueblos originarios que se cumpla, al igual que la ley 23.302 y el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es necesario avanzar en una nueva legislación y políticas públicas específicas que garanticen los derechos de los pueblos originarios y modifiquen sus condiciones de vida. Las instituciones estatales, agregan, deben garantizar el cumplimiento real de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a los pueblos originarios y más testimonios. Y los Quilmes eran sedentarios y vivían de... Bueno, estos vivían del cultivo, del maíz, que para ellos ha sido el alimento básico, papas, las papas chuños que decimos nosotros. Después era lo otro, la algarroba, las chauchas, la algarroba. De las chauchas, la algarroba, bueno, hacían, como dicen, panes, de pan, harina de algarroba. De resto hacían aloja, que era la bebida que ellos consumían. Y eran cazadores, cazaban guanacos, vicuñas, perdices, liebres, ciervos, llamas también, pero la llama era domesticada porque a ellos les servía para medio de transporte. No más de 25 kilos levanta o carga un animal, o sea, la llama, ¿no? Y toda la carne que ellos, de lo que cazaban para alimentarse nada más, ¿no? Y a las carnes las salaban, los que ellos querían conservar, le ponían mucha sal, la dejaban secar al sol y hacían los charquis, carne secada al sol. Después vivían todos, compartí, vivían en comunidad. Todo era en comunidad, donde se dice. Bueno, esto fue, era, digo, dominado por un cacique, que era el curaca, y todos tenían que hacer o ocuparse de lo suyo, ¿no? Algunos iban a trabajar trabajo cilíndrico, los textiles, otro a la alfarería, otro a los pastoreos, otro yendo a hacer trueque con otras tribus. Los que no obedecían los órdenes se dicen que eran castigados. Por ejemplo, el que robaba, el que no trabajaba, fueron castigados. Vienen los españoles, ¿qué pasa? ¿Cómo es el traslado de acá hasta lo que hoy conocemos como la ciudad de Quilmes? Bueno, el gran, digamos, traslado que han tenido estos Quilmes, que fue los últimos que se rindieron, el año 1665, Mercado de Villa Corta, como se dice que vino de La Plata hacia el Tucumán y agarró el cargo como gobernador, y él exterminó a los Quilmes, o sea, desarraigó. Donde se dice que les tomó los lugares de cultivo, les cortó el agua, y le saqueó la parte baja, lo sitiaron por hambre. De esa forma lo logran hacer rendir a estos Quilmes, y se dice que tomaron 1.200 Quilmes, también el cacique llamado Iquín, el último cacique de los Quilmes, y los llevaron caminando a Tucumán, a Córdoba, hasta llegar a Buenos Aires, donde está la localidad de Quilmes. Y se dice que llegaron 400. Ahí fundaron la reducción de la Santa Cruz de los Quilmes, es donde se autoextinguieron, ¿no? Que se dice que en el año 1811 no quedaban Quilmes, pero quedaban los mestizos. Quilmes puros, puros no, quedaban los mestizos. Se declaró ciudad de Quilmes, lo que es hoy en Buenos Aires. Llevan nombres por los Quilmes que fueron desarraigados de este lugar. Y en este pequeño territorio de la capital federal, lo habíamos anticipado, la educación en conflicto. Pero vamos a la fuente y hablamos con el secretario general de la UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Capital, que es Francisco Tito Nena. Tito, te saludamos, Omar Dianese y Silvia Fernández, de Canto Maestro. ¿Cómo estás? Hola, Omar, Silvia, buenas tardes. Sí, en este territorio de la capital, con un conflicto serio, de la educativo, digo, un conflicto que al día de hoy lo tenemos sin salida, pero no por parte nuestra, sino por parte del gobierno de la ciudad, que nuevamente se pone en una situación de no abrir el diálogo, de no plantear una política clara. Esta educación como política pública, hoy nuevamente han salido declaraciones del ministro de Educación, del jefe de gobierno, que no iban a discutir para este 2008 las situaciones que hoy están planteadas, como son las salariales, la recuperación de las becas, el mejoramiento de las comidas, la subejecución del presupuesto en infraestructura. Digo, en definitiva, algo que está ocurriendo con un Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con un gobierno de neto corte neoliberal, como es el de Mauricio Macri, con una política privatista en la educativa de Mariano Nardoschi, el ministro de Educación, que tiene línea directa con el jefe de gobierno, y la imposibilidad de resolver el conflicto. Nosotros estamos, en la semana que viene, todas las organizaciones sindicales de la capital federal, después de el fracaso de la reunión el jueves, en donde todas las organizaciones sindicales fuimos a tratar de resolver el conflicto, a escuchar una contrapropuesta. Nuevamente la respuesta fue cero, nuevamente la respuesta fue un monólogo por parte del viceministro, ya que el ministro nunca participa de estas reuniones, y en estos términos hoy está planteado el conflicto. Vamos a un paro de 48 horas, miércoles y jueves, con una gran movilización. El miércoles 11:30, la jefatura de gobierno, junto con los estudiantes, cooperadores. Bueno, en definitiva, como está planteado este conflicto, realmente con una preocupación muy grande, y no descartamos luego de la medida de acción, acciones descentralizadas en los barrios frente a la jefatura de gobierno, no solamente para denunciar la destrucción y el deterioro de la educación pública, sino el retroceso de las políticas en educación en la ciudad de Buenos Aires. Tito, vos hacías referencia al aumento de las partidas presupuestarias y dividías justamente este reclamo en distintos sectores. Hablabas de aumento salarial. Puntualmente, ¿cuál es el reclamo, el porcentaje de aumento salarial que está reclamando el sector en los gremios docentes? Nosotros estamos reclamando un 20%, y esto tiene que ver con el lugar que ocupa hoy el salario docente. Hoy un docente en la capital federal que recién se inicia tiene 1.290 pesos de salario de bolsillo, en donde una diferencia, estamos ubicados en el lugar número 16, para toda la audiencia que nos escuche, cuando a veces escuchan al jefe de gobierno que somos los mejor pagos, hoy estamos en número 16. El reclamo salarial es el 20%, pero estamos esperando una contrapropuesta. La contrapropuesta siempre es 0%. En estos términos es imposible resolver un conflicto, y más aún cuando los ministros del gabinete de la Ciudad de Buenos Aires se han aumentado el 1 de octubre 1.000 pesos en salarios a partir de un decreto firmado por el jefe de gabinete, Enrique Rodríguez Larreta, en donde aumenta 1.000 pesos, o sea que vieron engrosado su salario, es decir, el aumento del último mes fue casi similar al salario inicial de bolsillo que tiene un docente en la capital federal. Frente a esto, estamos discutiendo una partida especial presupuestaria con asignación específica en la legislatura de la ciudad. Llamamos a los legisladores a ocupar y a protagonizar la discusión de este aumento presupuestario con asignación específica para poder resolver la problemática en educación, ya que si bien hubo un aumento de presupuesto, ese aumento de presupuesto se fue exclusivamente en la renegociación de los contratos de empresas privadas de la ciudad de Buenos Aires. Y Tito, ¿qué pasó con las becas escolares? Porque también el reclamo está vinculado con esto. No, las becas escolares, por supuesto, se han recuperado 15.000, hoy quedan 15.000. Lo que estamos hablando son 15.000 chicos con alta vulnerabilidad social, 15.000 chicos que hoy a casi mediados de octubre están perdiendo la posibilidad de concluir el ciclo lectivo en la escuela media, y en donde chicos con alta vulnerabilidad social que necesitan de estas becas para poder continuar y desarrollar la política en educación en las escuelas como son las escuelas de reinserción, en las escuelas que más lo necesitan y en los sectores donde el Estado tiene que estar presente. Hoy vimos una contradicción, una cuestión totalmente perversa, y en la ciudad de Buenos Aires, mientras los grandes grupos económicos hoy están hablando de nacionalización, de presencia del Estado, este jefe de gobierno realmente que piensa con la mentalidad empresaria sigue con la cabeza del neoliberalismo, en donde el Estado debe ser prescindente de las políticas públicas. Tito, te agradecemos mucho, y bueno, esperemos que la semana que viene podamos no sé, tener novedades al respecto, que se digne esta gente al menos a sentarse a conversar sobre algo que es ineludible y es nada más ni nada menos que la educación en nuestra ciudad. Te agradecemos mucho y te esperamos, como siempre, en esta mesa de Canto Maestro. Bueno, muchas gracias y bueno, y llamamos a todos los docentes, a los estudiantes, a concurrir juntos al jefe de la jefatura de gobierno para poder expresar no solamente el reclamo, sino la necesidad de derecho a la educación pública para todos y todas. Está hecha la convocatoria. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un abrazo. Lo seguimos acompañando ahora con un poquito de música. Tonolé, Antiguos Dueños de las Flechas. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es la América es. Es la América es. Programa de la Cetera.